Para hoy tenemos un programa dedicado a un disco con historia, un disco clásico dentro del thrash metal, Raining Blood, propiedad del grupo liderado por el chileno Tom Araya, Slayer, agrupación que este 2019 se está despidiendo de los escenarios con un recital donde incluyó Chile, tanto en Santiago como Viña del Mar, ciudad natal del vocalista. Vamos a conocer algunos detalles de esta obra, vamos a ver cómo fue recibida en el tiempo que fue lanzada al mercado, pero lo más importante, vamos a disfrutar de todos los temas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición del programa, iniciamos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Raining Blood es el tercer álbum de estudio de la banda de thrash metal Slayer, el que fue lanzado al mercado un 7 de octubre del año 1986, grabado con la siguiente formación: Tom Araya en bajo y voz, Jeff Hanneman y Kerry King en guitarras y Dave Lombardo en batería. Su trabajo anterior fue Hell Await, el que tuvo una positiva reacción tanto de la crítica como de las ventas, por lo que, y a sugerencia de su manager Brian Slagle, comienzan a negociar con diversas compañías para su siguiente producción, aunque la verdad, la banda no estaba segura de abandonar a Metal Blade Records, con el que tenían contrato en ese momento. El baterista de la banda Dave Lombardo se contactó con Rick Rubin de Def Jam Recording, quienes tenían interés en la banda, al igual que su socio Russell Simmons. Finalmente, Lombardo convence a Rubin de asistir a un concierto de la banda. El interés de este ejecutivo sorprendió al guitarrista Jeff Hanneman. Durante una visita de Slayer a una convención de música en Europa, Rubin habló directamente con la banda, convenciéndolos para firmar por Def Jam. Slayer halagó a Rubin diciendo que era el representante de un sello más entusiasta de todos. Después del acuerdo, los miembros de la banda fueron a Seattle para unas sesiones publicitarias, una sesión fotográfica para próximos álbumes y para el libreto de la futura gira. Rubin era consciente de que hasta el momento no se habían hecho buenas fotos de la banda. Una de estas fue utilizada en la contraportada del álbum South of Heaven, que fue lanzado en 1988. Comenzaba entonces el trabajo de la próxima obra de esta banda que marcaría la historia del thrash metal. Dejamos un poco de lado lo que es la previa, la creación de este disco, para adentrarnos también en la música, y vamos a escuchar los dos primeros temas de Raining Blood, el especial de esta oportunidad de Paraíso Infernal. Vamos a disfrutar a continuación del tema número 1, Angel of Death, y posteriormente el tema número 2, Piece by Piece. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy, donde vamos a revisar por completo el disco Rain in Blood, propiedad de la banda de thrash metal Slayer. Vamos a escuchar por completo este tema, también sumando dos temas que fueron sumados a este disco, por así decirlo, en 1998, y todo ello lo vamos a ir matizando con parte de la historia de esta importante obra. Como señalamos anteriormente, y una vez que la banda firmó con Rick Rubin, el disco fue grabado y producido en Los Ángeles, siendo la primera experiencia profesional del jefe de la discográfica con el heavy metal, sobre todo, la verdad, con el thrash metal, lo que se notó en el sonido de la banda. De hecho, Steve Hoy, de la página web especializada en rock, AllMusic, indicó que Rubin consiguió canciones más rápidas y ajustadas de la banda y, según indica, hizo una producción de sonido limpio que contrastaba de sobremanera con las grabaciones anteriores de la banda, lo que dio como resultado un drástico cambio de sonido, con lo que en cierta forma también hubo un cambio de percepción de sus seguidores. Para Slayer este fue un trabajo destacado. Tom Araya ha admitido que sus dos anteriores trabajos ni se le acercan en cuanto a la producción. Por su parte, Kerry King indicó que era como wow, se oye todo, y esos muchachos no solo están tocando rápido, esas notas entran en su tiempo. Por su parte, Hanneman ha admitido que mientras la banda escuchaba Metallica y Megadeth en aquella época, encontraban las repeticiones de los riffs de guitarras cansinos. Si hacemos una estrofa dos o tres veces, ya nos cansamos de ella, así que no intentábamos hacer canciones más cortas, solo era lo que hacíamos, quedando como resultado un álbum de 29 minutos. King dijo que aunque álbumes de una hora de duración eran lo que se llevaba, podías quitar esta parte, acortar esta otra completamente y hacer un álbum mucho más intenso, que es lo que finalmente hicimos, indicó el guitarrista. Bien, llegó el momento de disfrutar de la música y de las canciones de este disco, Rain in Blood, que vamos a escuchar por completo. A continuación, seguimos con el track 3 y el track 4. Por ello, vamos a escuchar primero Necrophobic y luego Altar of Sacrifice. Life becomes your body. continuamos con el programa de hoy y les voy a contar que cuando el álbum estuvo terminado, la banda se reunió con Rubin, que preguntó: ¿se dan cuenta de lo corto que es esto? Los miembros de la banda se miraron el uno al otro y contestaron: ¿y qué? El disco completo estaba en una cara de un cassette. Quien dijo que era genial porque podías oírlo, darle la vuelta y volverlo a oír. La música de esta producción es abrasiva y más rápida que anteriores grabaciones, ayudando a crear distancia entre el thrash metal y su predecesor, el hardcore punk, y se escucha a una media de 210 pulsaciones por minuto. Una vez listo el disco, salió al mercado un día 7 de octubre de 1986, y aunque no recibió radiodifusión, fue el primer álbum de la banda en entrar a la lista de los Billboard 200, debutando en el puesto número 127 y llegando al puesto número 94 en su sexta semana. También llegó al puesto número 47 en la lista británica de álbumes y el 20 de noviembre de 1992 fue certificado oro por la RIA en Estados Unidos. El disco también fue bien recibido por la crítica especializada. Steve Howey, en su reseña para AllMusic, le otorga 5 estrellas de 5, describiendo el álbum como un clásico congelado. Por su parte, el crítico de Stylus Magazine, Craig Jarvis, otorgó al álbum la nota más alta, llamándolo un definidor del género, además de álbum de metal más grande de todos los tiempos, agregando que la canción Angel of Death destroza a cualquier banda tocando rápido o duro hoy en día, perfilando líricamente los horrores venideros, mientras que musicalmente pone los cimientos del resto del álbum, rápido, difícil y asqueroso. Por su parte, la revista Kerrang lo describió como el álbum más duro de todos los tiempos, mientras que la revista Metal Hammer lo denominó el mejor álbum de metal de los últimos 20 años. La revista Q puso a Raining Blood en su lista de los 50 álbumes más duros de todos los tiempos, y la revista Spin la colocó en el puesto número 67 en su lista de los 100 mejores álbumes entre 1985 y 2005. El crítico Chad Bowar afirmó que Raining Blood de 1986 es probablemente el mejor álbum de thrash jamás grabado. Sin duda, una obra importantísima de la cual estamos revisando por completo, así que vamos a seguir disfrutando de la música de este disco de Slayer con Tom Araya, el chileno a la cabeza. En el bajo vamos a escuchar las canciones que vienen a continuación. Primero, Jesus Says y posteriormente Criminal Insane. Con el disco listo, la banda se embarcó en la gira Rain in Pain junto a Overkill en Estados Unidos y Malice en Europa. De paso también, en 1987 fueron la banda soporte de Wasp en su gira estadounidense. Sin embargo, con solo un mes de gira, Dave Lombardo, el baterista, decidió abandonar la banda, según señaló, porque no estaba haciendo dinero. Creo que me acababa de casar y pensé que si íbamos a hacer esto de forma profesional, con una discográfica multinacional, quería que se me pagara. Por ello, para continuar con la gira planificada, Slayer reclutó al baterista de la banda Whiplash, Tony Scaglioni. Rubin llamó a Lombardo a diario para insistirle que volviera, diciéndole y ofreciéndole de hecho un salario, pero este aún estaba reacio a volver. En este punto, Lombardo llevaba alejado de la banda varios meses. La mujer de Lombardo le convenció de que volviera en 1987. Rubin fue a su casa y le recogió en su Porsche para llevarle a un ensayo de Slayer. Lombardo, desde entonces, ha tenido muchas idas y vueltas de la banda hasta la fecha. Por otro lado, Raining Blood es considerado por los críticos como uno de los álbumes de thrash metal más influyentes y extremos. MTV, en su lista de las más grandes bandas de metal de todos los tiempos, alabó los ritmos de registro bajos, guitarras infecciosas, letras gráficamente violentas y el espeluznante diseño gráfico de Slayer, diciendo que pusieron los estándares para docenas de bandas de thrash emergentes, mientras que la música de Slayer fue directamente responsable del surgimiento del death metal. La MTV de hecho describió Raining Blood como un álbum de escucha esencial, y el álbum fue posicionado en el puesto número 7 en la lista de los 25 álbumes de metal más influyentes de IGN. Bien, vamos a seguir disfrutando de este álbum que, como ustedes ven, tiene muchas loas, un álbum que ha sido catalogado de imprescindible en materia de thrash metal y uno de los grandes del heavy metal. Vamos a seguir disfrutando, como mencioné anteriormente, de la música, y en este punto vamos a escuchar dos temas más: Reborn y luego Epidemic. Este álbum es tan importante para este estilo del metal que el crítico de Blood Mode, Don Kay, hizo una comparación con el álbum del 2006, Chris Illusion, llegando a la conclusión de que Slayer quizás nunca llegue a ser un álbum tan incendiario como Raining Blood, jamás. Sobre esto, se le preguntó a King en una rueda de prensa de la gira de 1994 de Divine Intervention sobre la presión de tener que estar a la altura de Raining Blood. Este respondió que la banda no intentaba mejorarlo, solo quiere hacer música. De hecho, Jeff Hanneman, mientras estuvo vivo, indicó que el álbum fue su favorito, diciendo que es tan corto y rápido y directo al punto. Por su parte, Tom Araya ha dicho que el álbum Chris Illusion del 2006 se acerca, pero que nada puede recuperar Raining Blood por intensidad e impacto. Nadie había oído nada así hasta la fecha. En los 20 años posteriores, la gente se ha vuelto más insensible, lo que era genial entonces, igual ya no lo sería. Junto a Rust in Peace de Megadeth, Master of Puppets de Metallica y Among the Living de Anthrax, Raining Blood está entre los álbumes más exitosos del thrash metal, un año en que el género alcanzó su máxima popularidad. También ha sido citado como un influyente predecesor del género death metal junto a otros lanzamientos de thrash metal. Las canciones Raining Blood y Angel of Death se convirtieron en habituales en los conciertos de Slayer, además de ser las favoritas de Hanneman para tocar en vivo. La banda tocó Raining Blood al completo a finales del 2004 en la gira llamada Still Raining. King después dijo que la idea de tocar Raining Blood completo fue sugerida como anterioridad por su agencia de contratación. Finalmente, Slayer decidió que había que añadir más emoción en sus conciertos y para evitar repeticiones, incorporaron la idea de la lluvia de sangre que se ve en un DVD de la banda, obviamente sangre falsa. Vamos, sigamos con la música, con los temas 9 y 10 de este disco, con los que termina, de hecho, esta obra de forma original. Es hora entonces de disfrutar del tema Postmortem y posteriormente la gloriosa Raining Blood. To live, new life born from the oppressed. Taste your Hemos llegado ya al final del programa de hoy y nos vamos con buena música. Pero antes, seguimos revisando algunos detalles de este gran disco, Raining Blood, que hoy revisamos por completo aquí en Paraíso Infernal. Les cuento que esta obra no estuvo exenta de polémica, ya que la distribuidora de Def Jam, Columbia Records, se negó a lanzar el álbum debido a las letras de las canciones y la portada del disco. Raining Blood finalmente fue distribuido por Geffen Records. De todas maneras, debido a la controversia, no apareció en la agenda de lanzamiento de Griffin. La portada fue diseñada por Larry Carroll, quien en la misma época estaba creando ilustraciones políticas para The Progressive, Village Voice y The New York Times. Cuando se terminó la portada, uno de los miembros de la banda no estaba contento con el resultado, pero cuando otro miembro se lo enseñó a su madre, recibiendo un asqueroso como definición, decidieron mantenerlo, creyendo que tenía algo. La portada apareció en la lista de las 10 mejores portadas de heavy metal de todos los tiempos de Blender Magazine. Mientras que en las letras, la banda decidió abandonar la temática satánica del anterior álbum, Halloween, y escribir sobre temas más de la calle. Las letras de Raining Blood incluyen meditaciones sobre la muerte, la religión, la locura y los asesinatos, mientras que la canción Angel of Death habla de experimentos con humanos llevados a cabo en los campos de concentración de Auschwitz por Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, The Angel of Death. La canción ha llevado a la banda a ser acusada de simpatizar con los nazis y de ser racistas, acusaciones que les han acompañado durante toda su carrera y que por supuesto han negado. La inspiración de Hahnemann para escribir la canción viene de unos libros sobre Mengele que leyó durante una gira de Slayer. Hahnemann se quejó de que la gente tiende a malinterpretar las letras y ha clarificado que no hay nada en las letras que diga que era malo, porque para mí, bueno, no es obvio, no tendríamos que decir eso. La banda utilizó la controversia para atraer publicidad, incorporando el Reich Adler en su logotipo, además de que la S en el nombre de la banda resembla la sigla rúnica utilizada por la SS. Además de escribir la canción SS3, que menciona Richard Hendrich, el segundo comandante de la Schutzstaffel. Otro dato, pero lamentable, es lo que le sucedió a Jeff Hahnemann, miembro del grupo, quien abandonó la banda el 2011 tras sufrir una fascitis necrotizante y lamentablemente murió el 2 de mayo del año 2013 en un hospital del sur de California en el que fue internado por una deficiencia hepática. Con ello, lamentablemente, uno de los creadores de este álbum falleció. Ya, gente, con esto nos despedimos. Hemos revisado por completo uno de los discos más alabados del thrash metal, de una banda que este 2019 llegó a nuestro país con dos conciertos en Santiago y Viña del Mar, donde sus fans pudieron apreciar y disfrutar de su música en vivo como parte de su gira de despedida de los escenarios. Y por eso vale la pena revisarlo por completo. Sin duda, una joya del metal, y esperamos que este no sea un adiós de esta banda histórica y podamos volver a ver a Slayer, un imperdible del rock pesado. Pero ojo, nos vamos con dos temas más, dos temas que fueron incluidos en la reedición de este disco de Raining Blood en el año 1998. Me refiero a Aggressive Perfector y Criminal Insane Remix. Nos vamos y volvemos a juntarnos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos muy bien y disfruten con estos últimos dos temas del grandioso disco Raining Blood de Slayer. We'll be right back.